o búscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás. Los martes de 9 a 10 de la mañana, CAEC sin barreras. CAEC sin barreras, un programa dedicado al proyecto de integración entre diferentes edades, clases sociales, condiciones físicas y mentales, realizado por el equipo del Centro de Actividades Educativas Camino. Te esperan todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Conexión Abierta, donde vos estás. Buenos Aires y sus amigos ha decidido salir de gira, por lo cual le ha encomendado el periodista Luis Fiorentini difundir los acontecimientos culturales de la ciudad de Buenos Aires, para que el mundo esté enterado y conozca a estos amigos que se manifiestan en las diversas expresiones, tanto en la música, literatura, arte, espectáculos y toda aquella demostración que surge espontáneamente desde la Reina del Plata. Buenos Aires de gira, bajo la conducción de Luis Fiorentini, todos los viernes de 18 a 20 horas, por Conexión Abierta, la radio de la UAI. A vos te cuento, Buenos Aires, un programa que sale al encuentro del quehacer artístico, cultural y artesanal en todas sus manifestaciones, por las calles y la gente de esta gran ciudad. Con la conducción de Roque Vega, todos los viernes de 12 a 14, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites, sin fronteras. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta, donde vos estás. Literatura, medicina, teatro, cultura, abogacía, música, deporte, cine, política, entretenimiento y mucho más. Todos los días, las 24 horas. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Una nueva manera de analizar hechos policiales y temas de inseguridad con la visión profesional de especialistas de toda Latinoamérica. Vamos tras la pista forense. Con la conducción de las licenciadas Marcela Jorge y María Laura Santos, todos los jueves de 19 a 20 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Todos los jueves, de 0 a 1, Inexpertos. Sabemos poco de todo y mucho de nada. Inexpertos, por Conexión Abierta, donde vos estás. Rock and roll, blues, rhythm and blues, soul y mucho más son la compañía perfecta para empezar con todo la mejor noche de la semana. The Rock y Freud. El programa que moviliza cuerpo y alma. Todos los sábados de 21 a 22 horas por Conexión Abierta. The Rock y Freud. The Rock y Freud. And fielding in blue. Desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo. Conexión abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Estamos aquí. Estamos un poquito agitados. Hemos corrido para llegar acá. Un trotecito. Sí. Me siento que estoy en la maratón. Es la falta de ejercicio nos mata. Sí, increíble. Con estos 25 años que tengo encima. Okay. Bueno, ¿cómo les va a todos? Esto es Revolución Sonora. Gracias por estar escuchándonos a través de www.conexionabierta.com.ar. Muy bien. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana acompañándote. Acordate que nos puedes escuchar por la página de la UAI, ingresando a través de la página de Conexión Abierta. Y también nos puedes encontrar en la página web de Revolución Sonora, que ya está activa y que ahí podés enterarte de todo lo que pasa en Revolución Sonora, de los programas que ya pasaron y te perdiste. Bueno, peor, o sea, la verdad que lo siento por vos, que te lo perdiste un garrón, pero bueno, no te preocupes. Igual nunca es tarde para empezar a no perderte. Claro, claro, así es. Con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Tenemos el agrado de tener, como siempre, la operación técnica a Federico Canesa. En la producción, a Noelia Pagano. Una compañera de hierro. Una grosa. En deportes, el grosso, él es... La verdad que me queda sin palabras, ¿eh? Casi locutor, claro, también. Casi uno no encuentra más elogios. No, terrible. Es una pinturita. Él es Esteban Armayor, que en un rato va a estar hablando todo. ¿Qué pasa con Boca, loco? Boca parece que va a ganar, no se sabe. La verdad, sinceramente, me gustaría que hubiese estado River en ese lugar, pero bueno, la situación es que estamos en la B, señores. Yo soy de Boca y que me parece que cada uno tiene lo que merece. ¡Estamos en la B! Bueno, no importa. Y vamos a comenzar el día con un montón de cosas, porque tenemos un montón de cosas para contarte. El mundo del rock nacional e internacional es muy grande, ¿no, Seba? Muy grande, muy grande. Van a ser la gran subasta del rock and roll mundial. Se van a hacer con objetivos históricos y con cosas pertenecientes a los grandes íconos de la música contemporánea. Llega, esto va a ser una venta online que va a estar... publicada desde fines del 9 de diciembre. Perdón, bueno, desde fin de mes hasta el 9 de diciembre. Ahora después vamos a saber qué es lo que se puede comprar y qué no. Lamentamos la muerte de Horacio Gamexani Villafane. Es guitarrista y fundador de Todos Tus Muertos. Falleció el 23 de noviembre a la noche. Te vamos a contar lo que le pasó. Bueno, un saludo grande a toda la familia y a los fans de Todos Tus Muertos. Mate Bizarro. Un análisis sobre las extrañas hierbas que se consiguen en el mercado el día de hoy. La discusión entre mate dulce o amargo, ya está, no va más, no importa, porque ya se superó. Y ahora en las góndolas hay hierbas cada vez de forma más grande y variada. Bien. Lee Ronaldo de Sonic habló del futuro de la banda, dijo que los shows en Latinoamérica fueron los últimos por un tiempo, dijo. Un break. Por un tiempito, ¿eh? Una rockera veterana, bastante polémica, sorprendió a todos con un desnudo en el escenario. A los 47 años, la provocativa cantante mantiene vivo su espíritu y se dejó ver al natural ante miles de espectadores. Más rock, pero nacional. Virus en el Opera City tocó 3 décadas de su show Wadu Wadu. ¿Te acuerdas la canción? Este es el Wadu, sí. Tocó su todo temas de sus grandes éxitos en este show que te vamos a estar contando en un ratito cuáles fueron esos temas que te perdiste si no fuiste. Vos que habías jugado al Guitar Hero, bueno, nada. Ahora tenés un nuevo juego mejor, se llama el Voodoo Hero. Es un juego que fue diseñado por unos seguidores del vicepresidente electo, en el cual está el rockero... Amado Voodoo. Gubernamental, ¿cómo se le podría decir? No sé. Está la cara en el videojuego y tocando la guitarra al ritmo de... ¿Y da órdenes como funcionario él, como vicepresidente? No, es solo rockero ahí. Ese rol, no, solo rockero, digo, en el juego solo es rockero, digo. Claro, a mí yo me imagino lo así como que a vos te aparece el coso para apretar los botones y darle a las notas. Y cuando le pifiás te resta dólares, ¿sí? Una onda así. Te parece el cartel de la FIP. La valoración de la empresa sería de 100 millones de dólares. ¿Sabes de quién estoy hablando? Una empresa que la está levantando con palas. Estoy hablando de la red social más grande que hay en el mundo. Esta es Facebook. Se está equiparando a Hewlett Packard. Señores y señores, nos está comiendo Facebook. Va a ser parte de tu vida, aunque vos no lo quieras. Va a gobernar el mundo. Yo tengo un compañero de trabajo que es lo antitecnológico. No entiende nada, ni siquiera tiene mail, pero tiene Facebook. O sea, para hacerse el Facebook tengo que sacarse el mail. Pero bueno, ni siquiera sabe lo que es un correo electrónico, pero tiene Facebook. Acaba de tener Facebook. Bueno, señores y señores, la valoración de la empresa sería de 100 millones de dólares. Y ahora te cuento que para cuándo va a ser esto. Qué negocio redondo es. Terrible. Bueno, hoy tenemos banda en vivo invitada. Ellos son Cubas. Dentro de poquito van a estar mostrando un poquito de su música acá. Ya están acá en el piso. Están haciendo la prueba de sonido. Precalentando un toque. Vinieron con toda la buena onda para entrar al estudio y romper... No van a romper nada, pero romper... Rockearla. Sí. Acordate que la consigna de hoy es qué cosa hiciste que nunca le hubieras contado a tu mamá. ¿Qué cosa hiciste que nunca le hubieras contado a tu mamá? ¿Eh? Bueno, entonces, madres, bánquense. Hoy las madres van a estar hasta la 1 de la mañana rockeando con sus hijos. Y retando a sus hijos, claro. Nos podés llamar al 4300-9470. O nos podés comunicar por Facebook o por nuestro mail que es revolucion.sonora@hotmail.com. Bueno, quédate escuchando ahora Evanescence con When You Want. You want, you want, you want your world. Michael de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, el mes está mal, después de todo, hace la vida. Estás escuchando Iván Essent, What You Want. Bueno, como dijimos, van a hacer la gran subasta del rock and roll. Esto se trata de una gran venta a través de internet. Como dijimos, comienza ahora, fin de mes, y va a durar hasta el 9 de diciembre. Van a haber muchos objetos históricos y muy preciados para cualquier fan de la música. Entre los elementos que se podrán adquirir estarán, por ejemplo, las botas negras de cuero y la chaqueta a medida que utilizó Elvis Presley en su regreso televisivo en 1968. Además, yo lo compro y después la recontra, la revendo. Sí, claro. Esperás 10 años, en la gran argentinada. Hace. Claro, lo tengo que hacer. Sí. Son como las estampitas que guardaba el abuelo, que después. Claro. En este caso, los precios comienzan desde $6,000 y $3,000 respectivamente, la chaqueta y las botas, por ejemplo. Pero supone que va a ascender a mucho más. También está a la venta una correa de la guitarra usada por Jimi Hendrix, también en 1968, en un show en el Lincoln Center de Nueva York. ¿Cuánto sale? $3,000 es la base, después se va de toque para arriba. Claro, lo que pasa es que $3,000 no va a salir eso. Vos vas con los $3,000 juntados, así como los juntaste pidiendo a tu abuelo, pesito tus por amigos, pesito y después toque, viene uno al lado y te dice 4,000. No, que no sale, te dice, arranca con diciendo 20,000. Y vos, la verdad que te vas a ver, te vas directamente, ¿no? Claro, tirás la bomba al suelo y que se haga humo y querés desaparecer. Nunca estuve. La lista de ítems a la venta es larga, incluye una selección de corpiños que usó Madonna en su libro 6. Estaría bueno. Manuscritos de Paul McCartney y John Lennon, un sombrero de Fedora de Michael Jackson y también objetos de los más nuevos, como la ropa de Rihanna en su video On The Girl. Bien, una noticia un poquito más triste. Horacio Gamexane Villafañe, el guitarrista, era guitarrista y fundador de Todos Tus Muertos, el martes 23 de noviembre falleció por la noche después de estar internado en el sanatorio Güemes a causa de hemorragias digestivas. El músico comenzó a sentirse mal durante la gira que realizaba con su banda en México, bueno, y esto le trajo complicaciones. El cuadro se agravó y debió ser trasladado de urgencia a la Argentina, donde permaneció en coma inducido con asistencia respiratoria. Gamexane, considerado uno de los pioneros del punk nacional, se destacó principalmente en la década del 80 con la creación de Todos Tus Muertos junto a Fidel Nadal y Cristian Ruiz. Aunque también formó parte de Los Siete Delfines y La Sobrecarga y participó como colaborador en Los Fabulosos Cadillacs y El Otro Yo. Es una muerte que lamenta el rock nacional. La última presentación de Gamexane en el rock fue en la radio, en la Rock and Pop, ¿sí? La radio de Mario Pergolini, había sido el 6 de septiembre en el ciclo Rock and Roll Swinger que organizaba Day Trip, el programa de Di Natale que estaba a la tarde. Bueno, esa fue la última presentación que hizo en nuestro país. Bueno, lamentamos una muerte. La verdad que una banda, les puedo decir que no, una banda de la madre. No me dejan de decir malas palabras acá, pero bueno, no importa. La verdad que es lamentable, es una banda que prometía mucho, se había renovado últimamente, yo lo había visto en varios canales y bueno, seguramente va a haber algún reemplazante, pero no como él, no como Gamexane, que bueno, una banda. Yo me acuerdo escuchar a mi hermano mayor, Todos Tus Muertos, ¿no? Era terrible, ¿viste? Se levantaba los sábados a la mañana, tempranito, pues encima le encanta limpiar, no sé, un hombre raro. Raro, se levanta limpiando. Pero que te ponía Todos Tus Muertos a 45 y limpiaba. Terrible, sí, él se concentraba. Y nada que ver conmigo. Pero bueno, una muerte que lamenta el rock nacional. Mate Bizarro, las extrañas yerbas que se consiguen en el mercado. Con los años la yerba fue evolucionando y sumando ingredientes que según un viejo matero podría resultar una herejía. Tenemos acá una de las más llamativas, por ejemplo, CBC Energía con Guaraná. A mí me encanta la yerba CBC. Pero esta es como que además de tomarte un mate te da power. Contiene guaranina, que es una sustancia parecida a la cafeína que se encuentra en varias bebidas tipo Speed o algo así. Tiene, dice en el paquete, que además viene acompañada con una nota herbal fresca que otorga el mentol, cedrón y el poleo. Ah, bárbaro. Pero tiene toda... Pero, claro, ya es como una mezcolanza. ¿Esto es legal? Ya no sabemos si estamos hablando de mate o de... No, igual el poleo, la yerba, esa famosa yerba CBC que estamos diciendo la marca, pero bueno. Y demás son hierbas que son de, digamos, se pueden consumir sin ningún problema. No es que te van a llevar preso, nada por el estilo. Pero bueno, hay que ver estas mezclas. Claro, raras. Hay que ver estas. Claro. Otra es Unión Relax. Es una mezcla entre yerba tradicional y otra... digamos, rama de yerba, otra planta que se llama Ilex dumosa, que se caracteriza por tener un contenido muy bajo de mateína. O sea, es como que no sé. Mateína no me... ¿Qué es la mateína? Habría que buscarlo. Sí, sí. ¿Algún sí. Un experto que diga qué es la mateína? No me gusta mucho la última parte como suena. Una yerba que se llama Amanda soluble, que es como el café instantáneo, pero de mate cocido. Oh, por favor. O sea, en realidad es una yerba, pero que no es para tomar en mate. Vos agarrás, la pones, le pones dos cucharaditas, le pones agua caliente y se transforma en mate cocido. Algo no medio sé, turbio. Pero el café tiene que tener el sabor a café. No, pero esto no es café. Pero eso no es como el... Ah, es como el café. ¿Viste que el mate cocido sí. es un saquito como el té? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, acá agarrás, le tiras un par de cucharas de yerba a la taza vacía, le pones agua caliente y se transforma en mate cocido. No sé. Medio raro. No me gusta nada. No. Cruz de Malta con anís. Es una de las más raras esta, ¿eh? Tiene aroma de anís y además hierbas con propiedades digestivas. Yo ya no sé. Bueno, esta es para las personas que tienen estreñimiento, que no se dice tránsito lento. Acá un poquito de cultura. No puedo cagar. No sé. Tránsito, no se dice tránsito lento. Se dice estreñimiento. Sí, es verdad. No se dice, no existe el tránsito lento. No sé, habrán visto alguno que estaba... Bueno, pero ahí alguno que estaba en la ruta dijo, el tránsito está lento. No llegó al baño y le quedó tránsito lento. Claro, no sé, una onda así. Claro, pero no existe. Y ahora además parece que el tránsito lento tiene color violeta. ¿No viste? No sé claro, qué se les pasa a ustedes. Es la flechita de ser que te da una vueltita así y todo soluciona. No sé, tiene color violeta el tránsito lento, lo que ellos llaman tránsito lento. Bueno, acordate que la consigna de hoy es ¿qué cosa hiciste que nunca hubieras contado a tu madre o a tu padre? ¿No? ¿Qué cosa hiciste tan loca que... La verdad que te la tenés guardada y la querés contar. Bueno, esta es tu oportunidad. Lo podés hacer al 4309-470 o ya lo podés publicar en el Facebook, que está ahí nuestra productora Noelia Pagano, ahí levantando todos los mensajes que están llegando. Queremos saber, dale. Decilo de una vez. Contanos, de última, si te escucha tu mamá, ya... Ya pasó. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, además... Se abraza en este momento, se abraza a fin de año, ya llega la Navidad, ¿viste? Regalo sí, de Navidad. Es momento de perdonar. Claro, es momento. Y ya están acá en el estudio, ellos son Cuba. Chicos, buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. No sabíamos si hablar, si opinar sobre lo que están ustedes diciendo. Ustedes acá pueden hablar. Ah, bueno. Acá no hay censura. Estamos con Chechu, su nombre verdadero en el DNI dice César, él es guitarrista de la banda. Y estamos con Pato, también, en el DNI, Documento Nacional de Identidad, dice Patricio. Calle, número... No lo decimos, porque lo van a ir a buscar, chicos. Bueno, si ustedes hicieron algo malo, lo van a ir a buscar. Él es vocalista de Cuba. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. ¿Bien por acá, cerca? No, somos de bastante... ¿Lejos? No, más o menos. Ah, bueno, están acá, están cerquita. La radio está en San Telmo, le recuerdo a la gente que la radio está en la universidad, por lo que... No saben. Claro, es verdad. ¿Cuándo se formó la banda? ¿Hace cuánto tiempo que están ustedes con Cubas? Desde 2007, en ese año se formó la banda. Francisco, que es el guitarrista que está ausente ahora, es de La Plata, así que la banda es de Bracetegui y La Plata. Y bueno, él, tanto él como nosotros, estamos en diferentes bandas under de la zona, sí. Pero de diferentes lugares, de Bracetegui y La Plata. Y bueno, en el 2007 se empezó a gestar todo lo que fue la idea y en ese año grabamos un EP que se llamó Primer Acto, que tenía 4 canciones, y con eso nos estuvimos, digamos, moviendo por la zona, claro. Hasta el 2008, que ahí, bueno, ahí se nos da la oportunidad de grabar el primer disco. Ah, buenísimo. Esto tardó hasta el 2008, un año. claro, grabando con el EP, con los cuatro. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo, ese primer EP? Todo ese año. Y fue raro, ¿no? Fue raro, porque la verdad fue como el nacimiento de la banda. Era, ¿ya bueno, se conocían ustedes de antes o cómo fue la convocatoria? Nos conocíamos, de ir cerca. Claro. Y de toda esa movida y ir a grabar y como para ver qué, o sea, qué hacía yo. Era como, claro. Eso de decir, lo conozco a él, fui y grabé las violas para que él busque músicos. Claro. Y porque era tan grosa la onda que terminó, no sé, claro, en un EP, qué sé yo. Claro. Un ensayo. Digo, a veces pasa que por ahí, ustedes son muy amigos, pero por ahí si sos, che, tengo un amigo que toca la guitarra, ¿va? Y por ahí es malo. No, claro. Sí, no, Chuchu. Son muy buen amigo. Él es bueno, él toca muy bien la guitarra. Yo soy re buen amigo. yo cuando grabamos el EP, se lo llevé a él para que le ponga los solos de guitarra. Yo igual sabía que iban a quedar bien y a él le gustó y bueno... En fin, ahí viste cómo es el amor. Sí, ahí se fue ya dando está, solo. Se enamoraron. Claro. Pato, vas a cantar. Claro. Qué grande, Pato. Claro, viste, ¿qué vas a hacer? Yo a cantar, ¿te parece? Claro. Bueno, pero fue una primera acercación a lo que queríamos lograr con las canciones que teníamos. Y la verdad que ayudó a empezar a mover. Los primeros pasos de la banda se dieron gracias a SP, que se grabó parte en Quilmes. Y nosotros somos de Berazategui, o sea... Están por parte, ahí, está cerca igual. Sí, pero parte se terminó de grabar acá en Capital. Así que mira, en la casa del chico que... Un viaje, igual más o menos, tienen, no es tan... Sí, es un viaje. Más sí, o menos, claro. Depende de cuánto... Es la pasión de la música. No, sí, fue un producto rápido. Claro. Y la composición de las letras, ¿quién las hace? ¿Quién escribe? Pato. Pato, todos los escribís vos. Sí, por lo menos en el primer disco, llaman Remolinos, las canciones las escribí yo. Y después, pasan a lo que es compartirla con todos los demás integrantes de la banda. Y de ahí la canción toma su forma, la forma que le da cada uno. La forma que le da la reunión de todos tocando, claro, ¿no? Y bueno, sí. O sea que hay participación del resto. Totalmente. ¿No? No, pusiste la palabra amor, yo quiero hacer una canción de rock and roll. No, ¿sabes la palabra amor? No, pero viste, uno... Para tocar la canción, la armás y tenés una idea en la cabeza porque hiciste vos y después vas a la banda y no, acá va esto, claro, y termina siendo otra cosa. Y eso es el resultado de la comunión de un grupo de gente, ¿no? Sea música o sea cualquier otra cosa. Lo importante es que las cosas se transformen, digamos. Bueno, pero salió bueno entonces. Sí, el EP. Sí. La eso. Influencia de ustedes, ¿qué bandas les gusta? ¿Qué influencia tiene Cubas? Y, qué sé yo, somos bastante clásicos para escuchar música, para decir la verdad. O sea, las bandas legendarias que todos conocen de rock. ¿Qué bandas? No sé, de Led Zeppelin hasta los Ajá. Beatles. No sé. O sea, Rolling que no Stones. Es... ¿y cuál es el género? Hay una base, pero, me parece. Sí, ¿no? hay una base. Nacional no. Banda de los 70, sí, claro. Nacional no. Sí, sí, también. Sí, una. Solo cuando empezamos a tocar empezamos a hacer el tema de Manal, de Alma y Vida. Ah, mira, qué bueno. Pescado, sí. Mucho, ese palo. Ah, mira. Me parece que como dice César, lo que más escuchamos son bandas por ahí, o lo que más empezó a escuchar son bandas de los 70, tanto de acá como de afuera, y simplemente porque me gustaba ese sonido, nada más. Y después, la banda quizás también toma muchas influencias, o escucha muchas bandas de lo que fue la década pasada, como los Arctic Monkeys, sí. King of Leon. De Reconter, Four Stripes. Sí. Y me parece que todas esas bandas renovaron el sonido de los 70. O sea, como la estética del sonido de Led Zeppelin o de Black Sabbath está renovada en esas bandas, digamos. Claro. En estas bandas como las que nombramos recién. Y bueno. Y ustedes son parte de ellas. Sí. Parte de ellas. Escuchamos mucha música, qué sé yo. Bueno, y en parte de eso. ¿Todos más o menos comparten más o menos el mismo estilo musical o tienen cada uno divididos y marcan? A cada uno le gusta una cosa diferente, sí. Eso es un problema. Por eso le preguntaba, porque por lo general pasa aparte, eso. A la hora de llevarlo al instrumento, o sea, es otro mundo. Por más que las influencias sean influencias, hay influencias que se marcan más y otras menos. Como que se filtran más por otro lado y puede llegar a ser de otra manera totalmente diferente. Y eso se escuba también. Somos cinco personas que por ahí escuchamos bandas que coincidimos plenamente Los cinco y otras que y otras totalmente que no, claro, diferentes. Es como. Claro. Y a la vez, o sea, la canción es la canción. Y nada. Termina siendo algo. Auténtico, digamos. Claro, no sé, claro. Es la idea, ¿no? La letra de una canción y por ahí la música, sí. Por ejemplo, a mí lo último de los Guns, a vos que te gustan mucho los Guns, a mí, la verdad, sinceramente, lo estuve escuchando la otra vez, no es, para mí, la verdad, no me gustó, sinceramente. Y el último disco no. No fue. Pero, por ahí hay cosas que rescato de la música, por ahí algunas cosas del guitarrista nuevo, que dice, qué bueno, como que bien se adaptó a la banda, y esas cosas las puede llegar a rescatar, ¿no? Sí. Me parece que por ahí pasa un poco cuando bueno, esos son los gustos, ¿viste? Claro. Como decía César, quizás hay bandas en las que coincidimos y como, bueno, sí, esto está arreglo, está buenísimo. Sí, claro. Y por ahí el baterista dice, no, a mí me gusta, no, pero tiene que ser como tal banda, o te imaginás, fíjate que, y no, esa banda la odio, la claro. Y es así. Claro, claro, es difícil. Son gustos, sí. El desafío está en poder articular, ¿no? Claro. Poder definir todos los gustos de cada uno y saber respetarse y llevar adelante una idea, en este caso las canciones que se llevan al ensayo. Sí, ¿cómo definen el género de Cubas? ¿Qué género musical, si lo tienen que decir? No sé. Yo sí creo que, no sé qué vas a decir vos. Yo para mí es una banda de rock. Sí, que sí, no me interesa. Sí, bueno. Me quiero ir de acá, boludo. ¿Sabes qué? Cumbia, lo que hacemos. Yo te cuento. Yo estoy a todas las bandas que vengo, estoy tratando de que alguna me diga el género exacto. Es que la que dice se gana el millón de dólares. No hay género exacto. El que diga, yo hago género, no sé qué, bueno. Está todo inventado ya. Claro, hay que empezar por ahí. Hay que empezar y darse cuenta que, no sé, por lo menos para mí, para lo que como dice César. Ya la mayoría de las cosas que están sonando ya están inventadas hace muchos años, sí. Y tampoco tomar una postura como, bueno, no hago nada, pero... Ustedes dicen que no se podría dar, que ustedes sean tan grosos que en un futuro no, haya un género que llame Cubas. No, yo creo que no. Pero perfecto. No por baja autoestima, sino por tener los pies sobre la tierra. No. Porque creo que las barreras de las categorías, digamos, musicales se rompieron y se fueron multiplicando, claro. En mil y ya no hay barrera. Muchas bandas se fueron fusionando. Mucha también. Mucha fusión. Y el otro día siempre lo cuento, ¿no? Un claro ejemplo de una banda que pasó por acá, folclore con hip hop. Sí, una cosa increíble, digamos, que sonaba, pero vos si no lo podías, ni me lo imaginaba, claro. No me lo imaginaba, folclore con... Y hace un par de años atrás, no te habías imaginado, una línea rítmica electrónica con un bandoneón, digamos. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Ya del momento que empiezan a pasar esas cosas, me parece que tratar de clasificar algo es como caer en un lugar que no, un laberinto sin salida al pedo. Bueno, muy bien. Chicos, queremos que la gente escuche, que es Cubas, que lo escuches desde lo más acústico, y es esto, Revolución Sonora. Tal cual. Así que cuando quieran pueden arrancar, este espacio es de ustedes, ¿eh? Bueno, cuéntenos qué van a tocar. Claro, ¿no? Nos olvidamos de decir esas cosas, después quedamos. Vamos a tocar una canción que se llama Hacia Dónde Voy. Y bueno, ahí vamos. Que marcó fue fuerte y aumentó, logró desnudar al vicio de esconder, como no pude creer, como siempre imaginé, este giro me dejó luz ajena. Fuerte y nos definió esa corta distancia al ver, somos diferentes y esta comunión, esa híbrida de saber. esos ojos que me ven son el juicio que enfrenté. ¿Hacia dónde voy? No necesito nada. ¿Hacia dónde voy? No necesito nada. Una compu nada más. En el lugar indicado. Ah, mirá, qué bueno que suena Cubas. Este tema, ¿a qué disco pertenece? Al sexto disco de la banda. No, ah, no. Qué bueno, pero van a llegar, van a llegar. Este sí. Es una canción que no está en el disco, es una canción nueva. Ah, va, nueva. Todas las canciones son nuevas para los que no nos conocen, ¿no? Pero es una canción que no está incluida en el disco en Remolinos, que es nuestro primer disco. Sí. Ya están armando un segundo disco con estas canciones no incluidas. Claro, sí, claro. El disco tiene casi 2 años, va a cumplir ahora en 2012. Del 2010 empezamos a presentar. Y bueno, esta es una de las canciones nuevas que estamos tocando en los shows. Sí. Aparte de las del disco y las que estamos empezando a laburar para empezar a hacer los demos, ¿no? Y se van a ir también para el próximo disco. Con Remolinos, con este trabajo en la costa, veía, ¿no?, la información, se van a ir por la costa atlántica también a presentar. ¿Cómo va a ser eso? ¿Van a ir de vacaciones o van a ir a tocar? Vamos a ver qué hacemos este verano, quizás hagamos algunas fechas. Claro. Tenemos pensado hacer algunas fechas en la costa, pero vamos a verlo. En el primer año, en el 2010, estuvimos también en la costa. Sí. En Chascomús, en el 2011, en el verano estuvimos en Tandil, en Rauch. O sea, el primer año del disco lo hicimos en la costa, la presentación en el verano, y el segundo, o sea, este de 2011, estuvimos en Tierra Adentro, son los pueblos de Tandil, Rauch, Chascomús también fuimos. Sí. ¿Y quién produce todo esto? ¿El trabajo de conseguir las fechas? ¿Lo hacen todos ustedes o...? Sí, un manager parte de nosotros separado. Y parte del manager, digamos. Tenemos un manager que... Somos como un grupo, claro, un grupo de trabajo, como una gran familia. Claro, así es. Muy bien, vamos a seguir escuchando Cubas, así que se van a quedar, queremos que de se una, queden, sí, como este, que no. que se queden acá en el estudio. Le quiero recordar a la gente que la consigna de hoy es: ¿qué es eso que hiciste y no le contarías nunca a tu mamá? Ahí está, ¿dónde nos puedes llamar? Al 4300-9470. Nos puede escribir a revolucion.sonora@hotmail.com o contestar por Facebook. Así es. Si no nos tenés, nos agregás, te hacemos amigo de toque y ya está. Buenísimo. Quédate escuchando Cubas con Hipnótico. Hipnótico. desierto. Fui cautivo de mi propio encierro. De ruta. Recomendaciones del fin de semana. Muy bien, el jueves hay un montón de cosas para hacer. Ya tenés que ir preparando porque mañana... Agarrá la lapicera, tenemos la lapicera Revolución Sonora, participá de la consigna, te vas a llevar la remera de Revolución con las lapiceras. Yo acá tengo mi lapicera de Revolución Sonora. Hay lapiceras más lindas. A mí me dieron, che, ¿me dan una lapicera más linda? Claro, que la que le dan al público. Tenemos dos modelos. Yo quiero la que le dan al público. Jueves tenemos a Branca Leone y Guillermina, van a estar en el Teatro Flores en Capital Federal. Para seguir tenemos Armadinho. Ellos van a estar presentándose en Group de Palermo. También el jueves en el ND Ateneo va a estar Oveja Negra. Me darás mil hijos, qué nombre interesante, sí, ¿no? Es la banda que pone garra, la pone. Claro, la repone. Sí. Van a estar presentándose en el Teatro del Viejo Mercado del Abasto. Muy bien. También en Uniclub Abasto va a estar Fiesta Group Stock y Paliza también. Esto es Capital Federal. Es que buen nombre, Paliza, me encanta. Sí. ¿Qué vas a escuchar, Paliza? ¿No? ¿Te pegaron? No, voy a escuchar Paliza. Bueno. Red Marx va a estar en Maquena, Palermo. También en Capital Federal. Red Marx, el vuelo de la grulla va a estar en el de Roxy Live. Esto es Palermo, Capital Federal. Para el viernes ahora, Arbolito, para abrir, va a estar en el Teatro Ópera, pero esto es en La Plata. Muy bien, Cumbia Kirs, Negra Santa, Cable Pelado, va a estar en Santana Bar, en Ramos Mejía, así que si no tenés auto, por nada, uno, te vas a 11, te tomás el tren Sarmiento, te bajás en la estación Ramos Mejía y ahí le das derecho, creo que, no recuerdo bien la calle, pero está por ahí cerca. Te tomás un bondi y te vas al Santana Bar a ver estas tres bandas, esta va a estar muy buena. También para el viernes tenés para escuchar a los Inefables. Van a estar en Gleu, en el Gringo Viejo, una banda que pasó acá por Revolución y suena muy bien. Excelente los chicos de Inefables. También el viernes a la noche va a estar Nelson Ciani, Missile Children y Proa Rock en Centro Cultural Casa Abierta de Lomas de Zamora. Ya pasamos al sábado ahora. Bela Lugosi como primer grupo va a estar en Rock de Retiro. Muy bien, ¿te vas a González Catán? ¿Sí? ¿Te tomas algún colectivo que te llega hasta allá? Te echas una siestita. Tocas timbre en la Taberna de Mo y vas a ver a la... Buen nombre, qué sí, buen nombre para un lugar. De Mo. Y vas a ver a la Pala Mecánica. Que no, me encantan los nombres de las bandas. Está re bueno. Eso es lo que tienen las bandas nuevas. ¿Te puedo poner música de fondo mientras pasan las fichas? No, terrible. Fluidos se va a estar presentando en el Niceto Club de Palermo. También es un nombre medio... Bueno, un grosso de la música, un grosso que está tocando todavía. Este viernes, nada más y nada menos, estoy hablando del Indio Solari. ¿Sí? Va a estar en el Hipódromo de Tandil. Ya hay muchos viajes, ya no sé si debe quedar entradas igual, pero bueno, si te quedó alguna cada, por ahí... Cada vez que toca, llena, arrasa. Sí, por eso. No sé si debe, calculo que no, pero bueno, fíjate. Para seguir con la tanda de grosos, no tan grosso, pero igual grosso, va a estar presentándose en la Trastienda Javier Calamaro. Muy bien. También el sábado 3 va a estar Mozambique Reggae en el Auditorio Oeste de Aedo. Pedro Aznar va a estar presentándose en el ND Ateneo en Palermo, Capital Federal. Es un músico que a mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí. Es de los viejos rockeros, claro. Músicos nacionales. Está bueno, está, me gusta. Superfluo va a estar en Fascina La Plata. 4 pesos de propina, qué buen nombre. Que seguimos con los nombres increíbles. Va a estar en la Trastienda de San Telmo. Tenemos que hacer un concurso de los nombres más locos de banda. Sí, está bueno, esto me gusta, ¿eh? Anotalo que no lo copien, ¿eh? Que no lo copien porque se toman las ideas de Revolución Sonora. Esto no va. Bien, también va a estar No Disco, Portrait y Sátiro en Santana Bar. Ya te dije cómo llegar. Si lo anotaste bien y si no, bueno, viste, escuchá. Lo esto busca, es Ramón claro. Mejía. León Bodó. No es Amato. No es Vudú. Van a estar en el Encuentro Quilmes Bar. Esto queda en Lomas del Mirador. Muy bien. Domingo 4. Último día de la semana va a estar Gatillazo. Está bárbaro. Y también va a estar... No, si la banda no llama Gatillazo, está bárbaro. Se llama Gatillazo. Está bárbaro, fue una expresión claro. Mía. Gatillazo y Ratos de Porao. Ahí está, muy bien. ¿Lo conocen, chicos? ¿La banda les gusta? ¿Está buena? Sí, está. ¿Es recomendable? Va a estar en Estadio Cubierto Malvinas Argentinas en Paternal. Para finalizar el domingo tenés una banda que te gusta mucho, mucho, sí, mucho a vos. A mí también me gusta. Que se llama Catupecu Machu. Van a estar presentándose en el Luna Park, en el barrio de Puerto Madero. Ahí está, un show recomendable que van a estar presentando su último disco, los chicos de Catupecu Machu. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora, que ahora vamos con un poco más de música. What to do, I'm making me. Que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los muchachos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Escuchando The Adventures of Rainman's Nash. De los Red Hot Chili Peppers. Correcto. Que pasaron hace poquito por acá. Y se llevaron toda la platita. Toda la platita. Mucha platita. Por el show que hicieron en River Plate. Millones de dólares por cada tatuaje que tenían. Sí, terribles. Ellos lo piensan. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿vamos a Argentina? Bueno, no sé cómo hicimos llevarse los dólares. Bueno. No, tuvieron que cambiar afuera. Eso seguro. Bueno, chicos, tenemos una pregunta para ustedes. Nos consulta la audiencia si Cuba, para Cuba, si el disco En Remolinos, o sea, es por disco. El tema de Soda. Si tiene que ver con eso. Esto lo pregunta Maximiliano. ¿Quieres saber? No, sinceramente no tiene que ver con el tema de Soda. Se quedaron pensando, pensando. Digan la verdad. Si le respondí bien, lo respondí yo. No tiene que ver con el tema de Soda. Sí, sabemos el tema de Soda, pero tiene que ver por el proceso de grabación y el momento que estaba la banda antes de grabar. Nosotros en el 2008 participamos en un concurso en Brazatei. Sí, eso les íbamos a preguntar. Sí. Estuvo bueno, ¿no? Estuvieron varios jurados importantes, ¿no? ¿Quiénes? Patricia Sosa, Manuel Wild, el Cóndor Sparvati de Bersuit. Sí. Y estaba Alberto Polaco, Luca. También. Sí, y el polaco Juan Golowski, que fue quien llevó adelante la grabación de En Remolinos. Y bueno, nosotros salimos seleccionados en ese concurso y era la posibilidad de grabar el disco y teníamos 9 canciones y no íbamos a grabar 9 canciones, mínimo 10. Claro. Y de un día para el otro tuvimos que ponernos a darle a la banda un nivel como para poder entrar a grabar y terminar de armar canciones para grabar, así que claro. Viajar miles veces a Capital, ir y venir, nos revolucionó en el sentido sí, no, sí. Estamos en un ritmo que tuvimos que enviar a otro totalmente diferente y todo. Claro, porque ustedes esperaban quedar, o sea, ustedes depende cómo venían, decían, bueno, fue la verdad que fue un. No se imaginaban. Claro, ¿no? Algo muy. muy grosso, claro, que te hayas quedado. Por ahí no sé si lo tenían tan pensado. No, la verdad que no. Porque cómo venían ustedes trabajando, ¿no? No, incluso no sabíamos ir. Claro. Fuimos con la teoría de que teníamos ganas de tocar y bueno, vamos. Claro. No había gente, ya fue. Claro. Hay luz, hay un par de bandas. Hay luz, entremos. Claro. Pero, no pensábamos que íbamos a quedar seleccionados, claro. Cuando ganamos, ya está. Entonces, de ahí en más, todo fue como muy rápido. Sí. Y encima el estudio que fuimos. El estudio se llama El Santito, sí. Y queda en Belgrano, y un día para el otro estamos ahí entrando y había discos de Cerati, de los Kailas, que habían sido grabados ahí. No, no podían creer. Muy fuerte, ¿viste? Sí. Sí. Así que por eso le puse un remolino, porque todo el proceso de grabación y del arte tapa y de tener el disco terminado fue muy revoltoso. Esto lo empezaron a grabar en el 2009, ¿sí? ¿No? Remolinos y alguno. Y también dijiste hace poquito, recién, que el tema que pasábamos, Hipnóticos, tenían un videoclip también, ¿no? ¿Ustedes cómo fue el trabajo hacer grabar un videoclip? ¿Quién los produjo? Lo produjo un amigo. Cristian, un amigo nuestro, claro. Cristian, la verdad que... Fue también así, muchas cosas que se hicieron del disco y todo, fue gente que fuimos conociendo y que se copó y nada. Fueron cuatro locos que se juntaron a hacernos un video que iban a hacer con una productora y bueno, fue esa combinación, bueno, hacemos un video chiquitito. Claro. Pero salen cosas, bueno, dale, vamos para adelante. Y salió un video que salió hace cuánto. Y a mitad del 2010, digamos. Y claro, fue ellos, Cristian es un amigo nuestro. Que laburó en la productora acá en Capital, sí. Con unos amigos de él se abrieron de la productora que estaban para armar su propia productora, y uno de los primeros videos que querían hacer era el nuestro videoclip, como para empezar a mover su productora. Claro, ustedes, vino de justo de arriba, claro. La gente lo puede ver en YouTube. ¿Dónde está subido el video? Pone o la página Hipnótico espacio Cubas y aparece. En YouTube hay varios videos nuestros. Sí. Uno es ese, Hipnótico. Hay un canal de YouTube nuestro que se llama Cubas Sin Tiempo. Ahí está el videoclip. Está el backstage de la grabación del disco con la canción No Confundas. Después hay shows en vivo, algunas notas. Está bárbaro. En fin. Bueno, para que los vayan Cubas conociendo. Sin Tiempo es el canal en YouTube para que nos conozcan. ¿Se dedican solamente a la música, todo el tiempo, todo el día, las 24 horas, los 300? ¿O tienen otros trabajos? Y sí, normalmente sí. Yo ahora estoy tocando la viola, qué bueno. Es un trabajo igual. Es un trabajo. Claro, porque nosotros cuando hacemos la pregunta parece que, digamos, ¿trabajas o tocamos? ¿No te parece que ya trabajo mucho? La guitarra todo el día. No, hay que trabajar para tocar la guitarra. Claro. A veces trabajar también te lleva a trabajar por plata. Claro, hablábamos la otra vez con la gente de Los Auténticos Decadentes y les decíamos, ¿no? Que si la verdad les pasaba realmente esto de querer tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de la voz de ellos. Y se decían, no, la verdad que para mí, más allá que es una pasión, es un trabajo. Yo a veces me tengo que levantar a las 7 de la mañana, tengo que ir a grabar. Levantarte para hacer eso que levantarte para claro, hacer cosas. Sí, la verdad que sí, sí, pero bueno. Pero bueno, tiene... Es lo mismo que usted tenga que hacer un programa a la mañana. Claro. No se levanta. Y no sé, muy bien, me ha tocado tener que levantarme a las 4 de la mañana. Por ahí nos levantamos, pero es otro tipo de programa. Sí, sí, me ha tocado hacer alguno que esos programas. Hacemos la apertura, los odio a todos. 4 de la mañana, no. No, desistí, claro. Desistí. Pero bueno, tiene que ver también un poco con la pasión y está bueno. ¿Y vos también, Pato? Sí, trabajo y aparte, bueno, y hacemos música. Pero tenés mucho tiempo, dedicás mucho tiempo a la música o es el... Trata de dedicarle lo más que se pueda. La banda, con la banda ensayamos 2-3 veces por semana. Los fines de semana y un día de la semana, más todas las cosas que hagamos extra, ¿no? Claro. Venir acá, ir a grabar a la sala. Bueno, eso también es un trabajo, ¿no? Porque por ahí vos... los chicos, estos programas que por ahí salen tarde podrían estar tranquilamente tomando la cerveza y esto es parte del trabajo. Igual tomamos una cerveza antes. También, bueno, sí, lo hacemos todo. Pero también tiene que ver un poco con la promoción de ustedes, que la gente los conozca, lo que hacen y demás. Claro, también. Alguna. Es un trabajo. Y no claro. Deja de ser. Sí, está bueno. Igual vamos a cambiar la pregunta. Súper disfrutable. ¿Traba? Hay que cambiar la pregunta. La próxima vez la vamos a formular de otra manera. Bueno, la gente quiere escuchar, ya vemos que la gente anda preguntando cosas de ustedes y seguramente quieren escuchar un poco más de Cubas, así que... Después te decimos cuando tocamos y todo sí, eso. Sí, sí, sí. No, después te lo vamos a preguntar. Ya se viene lo... Por eso, la frutilla de la torta va a lo último. Bueno, okay. Si no, la gente tiene que saber de ustedes. Vamos con una que se llama Cuba. Thank you. Esto es increíble. Yo les aviso que después de esta presentación vamos para arriba. Es la frase clave para el éxito. Estábamos escuchando. Nos parece compromiso. ¿Cómo era el tema? Cuba. Cuba. Sí, Cuba, muy bien. ¿Y las próximas presentaciones cuándo va a ser? ¿Cuándo van a ser? Era lo que estaban esperando. No, en realidad. Tocamos ahora el 10 de diciembre a las 10 de la noche. Sí. Les invitamos a todos a un maratón de banda que se va a hacer en Berzategui, llamada Berzategui Rock 2012. Buenísimo. Y donde van a tocar un montonazo de bandas de la zona y de alrededores. Dura 5 días. Y bueno, vamos a tocar con Arbolito. Perfecto. Que te han nombrado ya, que toca en La Plata. Bueno, el otro fin de semana, el sábado 10, vamos a tocar entonces ahí en el Versatile Rock. Junto a Arbolito, los invitamos a todos. Es evento. Escuchando, estén cerca. ¿Gratis o? Es un evento gratuito, sí. Listo, libre y gratuito. Está. Y bueno, va a ser la última presentación de Cubas del año. Y después, bueno, el año que viene se vendrán más fechas, vamos a tocar más acá en Capital. Bien. Es un lugar que venimos a tocar varias veces, pero que lo teníamos un poco postergado, así que... pero bueno, ya esta fecha es clave. Esta fecha es clave, con Arbolito. El sábado 10 a las 10 de la noche. El 10 a las 10. El 10 a las 10, en Berazategui, en el gimnasio municipal de Vicenzo, es un lugar grande, donde se ha hacer el festival, va a ir La Mancha Rolando. Va a estar Amado Vudú si va a La Mancha Rolando. No. Ah, viste, todo el lado está sonando. Es terrible, ¿no? Sí, me parece que él increíble. No quería ser vicejefe. Se confundió, pobre, claro, no sabía. Se dio cuenta que era terrible y ahora habrá que quiere ser. No, increíble. Ese tema está sonando todo el lado. Así que, bueno, va a ir para allá. Muy bien. Entonces, Cubas, no se olviden, el 10 del 10 en Berazategui. Pero antes pasaba por Revolución Sonora. Chechu y Pato, muchas gracias por estar acá. No, ellos mostrando un poquito de su música. Son parte de música. Cubas. Sí, excelente. No, este espacio, ustedes cuando quieran están invitados. Bueno, ya saben que, como siempre, les agradecemos por estar acá. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que les gustó y quieren saber más de la banda. Nos encuentran en Facebook, en Cubas Rock. Ahí, bueno, ahí estamos. Si no, myspace.com/rockcubas. Ahí están las canciones y hay videos. Muy bien. Y en YouTube ponen Cubas Sin Tiempo, en nuestro canal, donde están todos los videos. No hay forma, o sea, que lo pueden encontrar. Tienen todos los elementos. En cualquier parte. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a escuchar a Ataque 77 con Desamor. Para ser a amistad. Más allá, y no pretendas que no pretenda algo más. Oh no, oh no. Más allá de nuestro error. We'll be right back. que estás cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Revolución Sonora, y ya está él, como siempre, ¿no? La estrella del deporte, casi, casi locutor nacional también. ¿Cómo estás, Esteban? Hola. Día, Sebastián. Y hoy no es el mejor día porque anoche contamos a la gente que, bueno, rendimos, nos fue bien. Sí, nos fue bien. Fuimos a festejar y se me quebró la voz directamente. ¿Te quieres? Hoy me levanté muy complicado y, bueno, es lo que sale al aire. Esteban, te voy a decir que a mí me pasó exactamente lo mismo hoy a la mañana. ¡Qué garrón! La gente me confundía con Graciela Borges, más que como locutora, sí, ¿viste? Directamente, directamente, muy complicado, así que, bueno, haremos lo posible. Dale, Pausa, Esteban, listo, gracias. Chicos, ganó Racing. Ganó 2-0. Racing en la Copa Argentina, una cosa importante, porque le da la posibilidad a los equipos de jugar la Sudamericana, ganar dinero y posicionarse en el ámbito nacional, teniendo en cuenta que Racing ya no compite por nada. Claro. ¿Para qué gana entonces? Bueno, aprovechó a Tío Gutiérrez, que no puede jugar porque está expulsado el fin de semana frente a Colonia de Santa Fe, no puede jugar, así que lo aprovechó, y muy bien el Cholo Simeone, porque anotó los dos goles y una alegría, ¿no?, a la gente de Avellaneda, que venía golpeada después de la desilusión por no llegar, digo, en la lucha, no digo el torneo, hace fechas que se sabe que Boca prácticamente lo tiene ganado. La idea de Racing era luchar hasta el final, cosa que no se le pudo dar. ¿Vos decís que esto reafirma un poco la posición de Simeone en Racing? Repetime, Seba, por favor. ¿Cómo? Repetime, por favor. Ah, perdóname. ¿Vos decís que esto reafirma la posición de Simeone en Racing? Y está difícil la posición porque el Cholo a salir campeón y el Cholo quedó diezmado. Digo, el torneo de Boca es bueno porque Boca ganó, sin embargo no anotó tantos goles, y la mediocridad del resto de los equipos hace que Boca el domingo prácticamente sea el campeón, porque empatando directamente es campeón. Si Tigre no gana, claro, también es campeón, y un Tigre que está luchando por mantenerse en la A. Digo, una diferencia bastante notoria entre dos equipos que están peleando por un torneo. Y bueno, algún ida y vuelta también, porque Tigre San Lorenzo iban a jugar primero el domingo, después lo pasan al sábado. Ahora de vuelta, aparentemente jugarían el domingo. Esto tiene que ver con las elecciones en Boca, donde Jorge Amor Ameal enfrentará a el candidato de Macri. Sí. Y según se dice en el ámbito político a nivel nacional, pelea Nación contra Ciudad. Ah, Amor Ameal por Nación y Angelici por el PRO. Veremos qué pasa. Qué loco. Estamos bien posicionados. Juan Román Riquel me dijo que si gana Angelici no seguiría jugando Boca, algo que, bueno, ha dividido un poco las aguas. Claro, claro. Además, los jugadores se ponen en esa postura de caprichosos que son. Lo que pasa es que Riquelme ya tiene una posición política. Claro, sin duda. Otros resultados, muchachos, de la Copa Argentina: Colón 2, Talleres de Córdoba 1. Gimnasia La Plata ganó el Lobo a Desamparado de San Juan. Olimpo ganó 2-1 a Central Norte. Y Huracán cayó frente a Excursionistas por penales 4-3. Son algunos de los resultados. En una Copa donde Boca y River están separados, ¿se pueden cruzar? Sí. ¿En qué momento? En la final. ¡Ah! Sería un gran partido a disfrutarse entre dos equipos que se tienen muchas ganas porque se extrañan. Yo siento que se quieren ver. Y es como que, claro, o sea, sin Boca, sin River no es nada, me parece. Yo, Yo sí, creo igual. Que es una relación, son una pareja de novios, claro. que no, se tienen ganas todavía. Es verdad. Y el reencuentro puede ser letal. Sin embargo, River va a jugar contra Boca. Es lo que te iba a decir. Le está metiendo los cuernos. Exactamente. A jugar con la segunda. Con otro. Con el hermano. Sí, más que el hermano, el sobrino. Bueno, bueno. Sí. Esteban, me quiero sentir que estoy más cerca, ¿entendés? Un poquito más cerca, claro. Sí, un poquito más cerca. Va a ser el sábado a las 7:10 en Corrientes. Y Boca Unidos, por supuesto. Enfrentar a River no es cosa cotidiana, así que lanza una camiseta con una leyenda que dice Boca Unidos versus River Plate, diciembre 2011. Y tiene un costo de 196 pesos. Sí, un tanto elevado. Sí. Así que elevada también la reventa, ¿eh? Y me imagino. Bueno, estaría bueno, compramos un par y las revende. La voy a tener de recuerdo. Tengo un amigo que se la compró, la de Boca. ¿Sí? Sí. Y fanático de Boca, por supuesto. Ah, sí. No, para bueno. Burlarse. No, está bien. Bueno, decirle a tu amigo que puede, ¿sabes a dónde se puede ir? A la casa de la hermana. A Corrientes. A Corrientes. Sin embargo, a favor de Cintia, que es hincha declarada de River, River tiene 33 títulos. Si Boca el domingo suma 24 a nivel nacional. Claro, en el orden doméstico, River sigue siendo, sin lugar a dudas, el más ganador. Gracias por levantarme el ánimo. Internacional, no, el tema es otro. Gracias, claro, por levantarme, claro, el ánimo, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasaría si River pierde ahora con el segundo Boca? Y la situación sería complicada, porque ya prácticamente están llegando a mitad del torneo e Instituto está fuerte, está, si bien solo un punto arriba de River. El equipo cordobés demostró que tiene chapa para pelear hasta el final. Y River, bueno, complicado porque no está apareciendo en las difíciles. Digo, no apareció con Central, que era un partido que debía ganar. Y ahora con Boca Unidos, con este fantasma de las cargadas, porque va a ser muy duro para River poder sobrellevar la imagen ante un Boca. Digo, es de Corrientes, pero igual, las cargadas pueden ser letales. Claro. Sí, yo no sé cómo me voy a levantar de esta. Bueno, Esteban, te dejamos que descanses esas cuerdas vocales tan grosas que tenés. Así se reponen para tu trabajo como periodista y locutor también, ¿eh? Bueno, muy amable, muy amable. Realmente hoy, bueno, no es la mejor noche. Les dejo un saludo y disfrutando del programa y las fotos que han dejado. ¿Viste? Este encuentro de la radio donde hay algunos fantasmas. Sí, unos fantasmas. Es increíble la foto, increíble. Y hay señores vestidos de señora. Hay un señor que fue el travesti que hizo el show cómico. Barbie. Que bueno, hay una foto ahí, está Esteban también ahí con. Impresionante. También una foto de la productora en el escenario que no sé si salió a la luz. Sí, sí. Se la recomendamos a la gente. La sabemos. Le decimos a la gente que la productora Noelia Pagano hace todo por Revolución Sonora. Todo. Lo que sea, todo, ¿eh? Cuando es digo cierto, todo, digo que todo. Esteban, muchas gracias. Un gran abrazo. Un beso. Bueno, muchas gracias, Esteban. Adiós. Chao, chao. Ahí pasaba Esteban Armayor. Ahora vamos a escuchar The Strokes con Machu Picchu. Never. Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Estás escuchando The Strokes con Machu Picchu. Son las 23 horas, no, 24 horas, perdón. No. 27 minutos. Bien. Tenemos una temperatura de 13 grados 7 décimas, una humedad del 54%. Además de lo que te contamos que tenés para hacer todo este fin de semana, en nuestra agenda tan completa como siempre, te vamos a anotar uno más. Él se llama Igor Pascual, está presentando su nuevo álbum que se llama Equilibrio Inestable. Lo podés ir a escuchar mañana 1 de diciembre a las 22 horas en el Salón Pueyrredón de Capital Federal. Dentro de un ratito nomás vamos a estar hablando con él, que nos va a estar anticipando cómo es su nuevo trabajo. Sí, eso queda en Avenida Santa Fe y Godoy Cruz. Sí. Justo, ahí hay un montón de colectivos que te llevan ahí. O te queda en auto, toque. Si encontrás lugar. Muy bien, tenemos mensajitos para la consigna. Les Marcos de José de Paz y dice, nunca le contaría a mi mamá que un día con una amiga, entre comillas, se olvidó el corpiño, le presté uno de ella. Pero nunca más la volví a ver. Ay, se llevó el corpín. Me lo sigue reclamando. No. Terrible, terrible. ¿Qué problema te metiste? Lucía Montegrande es un poco más conservadora. Dice, yo nunca le hubiese contado a mi mamá que salía con un pibe que ella conocía y no le gustaba cómo era. Esta, digamos, cuando la gente, Lucía, con todo respeto, contesta así en forma medio conservadora o no muy precisa, podemos empezar a imaginar. ¿Quién podría ser el muchacho este? Un primo. Y por ahí el medio hermano, no lo conocía. No sé, o la pareja de la madre. El fiambrero, el jardinero. La pareja de la madre. Apa. No sé. A mí en ese caso la madre... Tiene que ser alguien que muy, muy digamos, muy complicado para contarlo. Alguien que vos no quieras, que ella no quería realmente que se enterara la madre. Alguien que le podía llegar a generar un conflicto familiar, ¿no? Una cosa, una tragedia en la familia. ¿Un tío perverso? ¿Algo así? No. El que vende el verdulero boliviano. ¿Viste que los bolivianos venden verduras? Muy buena verdura los bolivianos. Andan re tempranito. ¿Vos decís que fue a comprar dos zapallitos y un zapallo? Claro, que podía haber sido el verdulero boliviano que sea la pareja y por ahí la madre no quería. Ah, ¿entendés? Claro. Eso voy. Bueno, no sé. Bueno, ¿qué queda? ¿Cómo, ¿quién es la que dice queda su imaginación? ¿Lo dejo no, su imaginación? Te lo dejo a tu criterio. Dijo ¿quién dice eso? Karina Yelinek. Ay, sí, está, esa. Karina Yelinek. Esa, va. Muy bien. Bien. Lee Ranaldo de Sonic Youth habló del futuro de la banda. Dijo que los shows en Latinoamérica fueron los últimos por un momento. Se van a tomar un impasse, o sea, van a descansar un poquito y van a continuar. Luego de que trascendiera la noticia del divorcio de Thurston Moore y King Gordon, las dos caras más visibles de Sonic Youth, recibimos la visita de la banda en su paso por Latinoamérica. Hicieron una gira y pasaron por nuestro país. Estos shows tuvieron un peso especial para los fans porque muchos suponían que serían los últimos. Nada se dijo oficialmente sobre el futuro de la banda y del post-divorcio, pero ahora el guitarrista Lee Ranaldo hizo los primeros comentarios sobre esta situación. Dijo, este es el punto. Lo que pase en el futuro está por verse. Creo que ciertamente estos fueron los últimos shows por un tiempo y creo que por ahora lo dejaría así. O sea que la banda se va a tomar un tiempito. Bueno, pasa con todas las bandas. La sí, es verdad, dijo, pero... me voy. Algunos anuncian la ruptura. Esto para mí es un me voy, pero medio como... Sí, algunos como anuncian la ruptura definitivamente y después vuelven para negociar un poco con vos y conmigo. Que son los que vamos a ir a ver a Black Sabbath cuando venga. Claro, tal cual. Bueno, además, este caso, a partir de ahora, todas las bandas que quieran volver a juntarse tienen primero pedir autorización a revolucionar. Sí, primero. Es así. Nosotros tenemos la posta. Bueno, lo cierto es que se van a tomar un tiempito y según lo que decía Lee, me siento optimista acerca del futuro. sin importar lo que pase, todas las bandas cumplen un ciclo. Estuvimos juntos por mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudo haberse imaginado y la mayor parte del tiempo fue un viaje increíble y placentero. Todavía hay muchas cosas que vamos a hacer juntos, agregó. Se tiene ganas de seguir, pero bueno, el tiempo se lo van a tomar, por cierto. Así que bueno, seguramente nosotros vamos a estar comentándote qué es lo que va a pasar con esta banda, con Sonic Youth. Exactamente. También tenemos una rockera veterana que sorprendió con un desnudo arriba del escenario. A los 47 años, esta mujer se hizo famosa, recordemos, por su alocado comportamiento, tanto arriba del escenario como en su vida privada. Y a pesar de ser muy extravagante, ahora se desnudó durante un recital en San Pablo, en Brasil. No es novedad este tipo de comportamiento por parte de ella, que ya había tenido un gran escándalo cuando se había presentado desnudo en una entrevista con un periodista de New York Times y tuvo que salir a pedir disculpas. Es la misma mujer que dijo que los Foo Fighters eran gays. Estamos hablando de Courtney Love, la ex, la viuda de Kurt Cobain. Dejó a todos boquiabiertos cuando en medio del show comenzó a sacarse la ropa, primero la remera, luego el top, y después siguió tocando un par de temas en tetas, así tranquila. Como Dios la trajo al mundo. Sí, no tuvo ningún problema. Bueno, esta señorita en un momento cuando se había casado con Edward Norton, el cantante, no estoy hablando de los vinos, con Edward, el actor, hubo una época en ese momento, estuvo un poco más tranquila, su imagen un poco más apaciguada, bajo perfil, ¿no? Claro, bajo perfil. Después se separó, muchos años, tuvo un tiempo bastante largo, la verdad que ella se había recuperado de las drogas y demás, y bueno, y volvió ahora a aparecer en el escenario después de un tiempo con estas cosas, estas declaraciones feas que les hace a los Foo Fighters que van a estar en nuestro país próximamente. Bueno, no te olvides que la consigna de hoy es: ¿qué cosa hiciste que nunca le hubieras contado a tu mamá? Lo podés hacer al 4300-9470. Sí, quiero saber qué cosa. La pregunta. No. No, quiero saber, Seba, qué hizo. Bueno, yo lo que hice y nunca le hubiera contado a mi mamá, pero bueno, me parece que ya sabe, si no, posiblemente se enteré ahora, era que me firmé muchos boletines y muchas inasistencias al colegio porque yo en su momento sabía hacer su firma. Así que bueno, yo mismo me autoautoricé. Igual, me parece que en un momento ya le conté. No lo volvería a hacer. Así que bueno, está bien. Si tu mamá está escuchando, me gustaba mucho faltar, la verdad. Decile que, bueno, que era una travesura de chiquito. Igual lo pagué faltar, pero bueno. ¿Ah, sí? No va a ser. Sí, sí. Muy bien, esta consigna la podés contestar entonces al 4300-9470. Continuás en Revolución Sonora. Estamos ya en comunicación telefónica con Igor Pascual. Buenas noches, Igor. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Igor, ¿cómo estás? Te habla Cintia. Bien, muy bien, encantado. Gracias. Gracias a vos por estar acá hablando con nosotros en Revolución Sonora. Es un poquito tarde, pero bueno, nosotros siempre... No, no te preocupes, sí. Esta hora para un músico es el mediodía. Es normal. Claro. Es broma, no quiero ofender a nadie. No, pero por lo general los músicos siempre componen a la noche, dicen que la noche es mucho, es mejor para componer, para concentrarse, ¿no? Sí, bueno, quizá la noche es mejor para tomar apuntes, para recibir inspiración y luego ya durante el día, no a la mañana, por supuesto, pero sí, ya por la tarde es escribir, pero la noche está para eso, para tener experiencias y luego poder plasmarlas. Aunque bueno, una cosa no siempre va ligada con la otra. Hay claro, gente que se pasa a tener experiencias y luego no escribir una sola canción. Ahí es cuando empieza el verdadero problema. Muy bien, Igor, yo estoy escuchando obviamente tu tono español. Hace poquito viniste a la Argentina. ¿Estás trabajando hace tiempo acá o cómo fue? Bueno, la verdad es que con Loquillo vine varias veces a tocar. Y luego hace un par de años... vine, antes de grabar mi primer disco en solitario, vine aquí a Argentina a probar las canciones con una banda y a tocar pues en el Roxy, a hacer algunas entrevistas, un poco a probarlo. Entonces me parecía como el camino natural, ¿no? Ya que había las canciones antes de grabarlas, las había probado en Argentina, pues venir aquí a mostrarlas ya grabadas en un recorrido, la verdad. Y bueno, llevo un par de días que hemos ensayado ya con la banda. Ayer tocamos en La Plata y mañana estamos en Pueyrredón. O sea que bueno, sí, llevo unos días aquí trabajando un poquito. El nombre de la banda lleva tu nombre, sos solista, sí. Igor Pascual. Sí. ¿Hace cuánto que haces, tocas música? Ah, bueno, pues mira, tengo 35 años, yo creo que he tenido bandas desde los 15, 16, y mi primera banda seria ya fue un poco a los 19, 20. O sea, ahí monté una banda así importante, digamos que era una especie de David Bowie a la española, ¿eh? O sea, trabajando con todas las distancias, o sea, con mucha distancia, cuidado. Pero sí, jugando mucho con la ambigüedad, con una cosa con camaleónica, y luego ya en el 2002 me fui a tocar con Loquillo y bueno, ya, y ese es mi primer trabajo en solitario. Ajá, bien. Igor, ¿qué género musical haces? ¿De qué género hago? Mira. Mi ADN puro es el rock and roll. Rock and roll, sobre todo el que está ligado al glam de principios de los 70, tipo T-Rex, ese tipo de cosas, y un poco la onda 50. Pero si escuchas el disco con detenimiento, o sea, verás que hay una cosa como muy heterogénea. Hay desde rock, hay pop, hay baladas, hay blues, hay country, hay una cosa, digamos, ciertos toques electrónicos. Me he vuelto muy heterogéneo con el tiempo porque yo creo que, bueno, la madurez, bueno, no digo que sea una persona madura, pero digamos, la experiencia te da esa posibilidad de salirte del puro género, ¿no? Entonces yo lo mío lo llamaría rock inestable, no solamente porque mi disco se llama Equilibrio Inestable, sino porque creo que es exactamente eso, rock inestable, porque no es rock al uso. Y sin dejar de rock, de ese rock tiene todo ese tipo de cosas. Ya, tiene un poco de todo, podemos decir, ¿no? Un poco de todo, pusimos en una cacerola un montón de géneros y cosas, sí. Y salió ¿no? Ahora lo que es equilibrio inestable. Sí, exactamente. Pero igual que las letras, igual que todo, o sea, cuando tienes menos años, pues vas haciendo solamente pues tortilla de patata o pizza, ¿no? Y luego cuando vas creciendo, pues te van gustando muchas más cosas, claro. Y eres capaz de ser más sutil y en vez de expresar lo que haces en la adolescencia, es decir, o cuando tienes 20 años, que es decir, yo soy un rockero, salgo todas las noches, me lo paso genial. No, es pues, así. Pues cuando pasas algo, pues es como, bueno, soy un rockero, salgo, tengo resaca, tengo un hijo, claro. Me gustan las chicas, pero también me gusta mucho mi mujer. Claro, tiene todo eso también. Que bueno, que hacen a la vida interesante y le da un poco de chispa, ¿no? Tal cual. Vos decís que es rock inestable porque, más allá de que te vas y partís hacia otro género, siempre volvés hacia el rock. ¿O tenés pensado también alejarte y, no sé, ponerle sacar discos exclusivamente de pop o lo que u otro género, sí, que te guste? Cuando digo rock inestable, realmente yo creo que porque rock es el sustantivo e inestable el adjetivo, es decir, que el rock es lo que predomina en la frase, en la definición. ¿Por qué? Pues porque es con lo que he crecido, lo que me he criado, es mi ADN, es un poco mi punto de partida. Es decir, es como si yo soy de Buenos Aires y voy a viajar a Australia. Me encanta Australia, pero mi punto de referencia va a estar siempre en Buenos Aires. Muy bien. Es un poco eso por lo que lo explico. Las callecitas, acá hay un tango muy conocido que dice las callecitas de Buenos Aires tienen Buenos, ese no sé ese qué algo, ¿no? Y ese es un poco lo que tiene un poco Buenos Aires, está bueno. Pues eso. Sí, Igor, es la cuarta vez que estás acá en Argentina, ¿no? Sí, bueno, estaba un montón de veces, la verdad. La primera vez que vine de vacaciones, 10 días y me encantó. Y luego ya vine varias veces acá con Loquillo, bueno, haciendo giras sudamericanas por Perú, por Uruguay, etcétera. Y la última vez estuve ya tocando yo solo y ahora ya estoy tocando yo solo con tal. Es que sí, he debido venir 5 o 6 veces y ya tengo, la verdad que tengo un montón de buenos amigos aquí y la verdad que estoy en, no sé, enamorado de la pasión con la que se viven las cosas aquí. Es cierto que es una ciudad, bueno, es una ciudad que te agota, al menos yo que soy un poco de pueblo. Hazte cuenta que yo soy de Gijón, que vivo en una ciudad de 300.000 habitantes. Pero Buenos Aires por eso mismo tiene algo que te enamora, ¿no? No sabes muy bien qué es, pero tiene un latido y un pulso que me hace sentir muy vivo, pero muy vivo. De hecho, mira, tengo que volver a... Vamos a tocar a Río de Janeiro el domingo y tengo un hijo al que echo muchísimo de menos, pero te juro que me quedaba aquí unos meses, ¿eh? Claro. Viste que los argentinos tenemos esa cosa rara, pero... Sí, sí que es verdad, no sé qué tenéis, cojones, pero... Contanos. Y, ¿no? Y con los músicos aquí que estoy tocando, mira, tengo una banda en España que es excepcional, pero ahora mismo estoy tocando con una banda argentina que me hace de banda, de apoyo, bien, claro. Y te lo juro, me los llevaba todos a España, o sea, estoy encantado, o sea, y me jode, la puta. Bien. Bueno, bien, entonces. Contanos, Igor, ¿dónde te vas a estar presentando? Sí, mira, pues estuvimos ayer en La Plata y mañana vamos a estar en el Salón Pueyrredón tocando con los Grillos. Y luego el sábado teníamos algo en Uruguay, pero me parece que lo vamos a cambiar por una, espero que, no lo sé seguro, por una microactuación ahí en la Roxy. Pero bueno, lo importante es el concierto de mañana, que es un poco donde me pongo un poco, me he visto algo en sociedad, ¿no? En la sociedad ahí porteña. Y es el concierto importante, es un concierto breve pero intenso. Una entrada de 20 pesos nada más. Nada, barato, baratísimo. Excelente. Sí, y también además también va a estar rodeado un poco de un salón de compraventa de vinilo. Y mañana yo creo que es el donde yo creo que tengo que dar el do de pecho y demostrar un poco pues que me merezco estar en esa ciudad. Muy bien. Bueno, bienvenido a esta ciudad también, Igor, otra vez. Te agradecemos que hayas pasado acá por Revolución Sonora. Entonces mañana vamos a estar ahí en Salón Pueyrredón. Esto queda en Avenida Santa Fe y Godoy Cruz, Capital Federal, más precisamente el centro de Palermo. Vale. Igor, muchísimas gracias por elegir nuestro país y que la verdad te agradecemos que te guste tanto la gente argentina y el público rockero que la verdad que es muy copado. Tiene mucha efusión. Muchas ganas. Dicen que es uno de los mejores públicos del Latinoamérica. Mundo. Del mundo. No, uno de los mejores no, es el mejor. Entonces yo claro, lo que quiero es, o sea, mi reto mañana y siempre que vengo aquí es tratar de estar a la altura del público. Normalmente es al revés, pero yo en esta ocasión, o sea, me encantaría por una vez en Argentina ser yo más caliente que el público, ¿sabes? O sea, retar al público y decir, esta vez me voy a daros tanto que joder. Lo vas a tener. Cuando vienen los Stones aquí a tocar, es más excitante casi mirar al público que mirar a la banda. Claro, claro, sí, es increíble. Bueno, Igor, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Besazo. Chao. Gracias, chao. Ahí pasaba Igor, bueno, la verdad que un músico que español, Igor Pascual, que elige Argentina para venir a tocar, es la cuarta vez que viene, está bueno, 20 pesos la entrada, es re barato, podés ir, la verdad que no te sale nada, 20 mangos lo gastás en cualquier tontería. Y bueno, te lleva, de paso vas un poquito de esa feria de vinilos, por ahí te encontrás algún disco bueno en pasta. Sí, vamos ahora con Bombachitas Rosas de Las Pelotas. Hablar que soy. Tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Aires, son las 12 casi de la noche, casi llegando a los 48 minutos y ya está ella. Ya nos ella. Queda re poco tiempo, pero bueno, queda... mientras tanto tenemos a la diosa. A la reina de la vironga. A la diosa y a la grosa, como digo yo. Sos una grosa del cine y del espectáculo. Ella es Florencia Brañeiro. Hola, Flor. ¿Cómo les va? Buenas noches. Nadie decía hola, Flor. No te me dejaron para lo último, está todo mal. Lo que pasa es que hoy fue un día, la verdad, cargado con mucha información. Las bandas que vinieron al piso quieren salir, todas quieren salir por Revolución Sonora, no nos alcanza el tiempo. No, no nos alcanza. La verdad que con dos horas... Casi una horita más. Sí, chicos, sinceramente les agradezco de verdad muchísimo a las bandas que quieren salir, que van a salir todas, pero bueno, es tiempo al tiempo, no nos da el tiempo, sinceramente. De a poquito. No, no nos da el tiempo. Yo voy a agradecerte que subiste las fotos al Facebook de la fiesta de Revolución y de la radio. Lo hice. Ahora hubo un problemita, creo que los oyentes miren la foto y a ver si hay gente especialista que pueda decirnos qué es lo que pasó en la foto, porque exacto, hay fantasmas, exacto, hay seres extraterrestres, no sé. Es lo que pasó. La foto tiene, estamos los cinco de Revolución Sonora, falta Fede el operador, puede ser el espíritu de Fede. Y se ve como una especie de sombras blancas que sí, nos no, rodean. Y de color medias azuladas también, sí. Y es muy raro porque encima no fue sacada con cámara de rollo. No. Esto podría haber pasado, digamos, por los negativos, encimarse unos con otros. Esto fue sacado con una cámara digital, entonces es muy raro el fenómeno, así que los oyentes que quieran escribir a Revolución Sonora y decirnos qué es lo que pasó, muy bien, a ver si es una cosa de extraterrestre o de fantasmas o es una cuestión química o de fotografía, porque es muy raro. Sí, será el espíritu de Federico Canessa, el operador que no salió. Entonces, para mí es eso, sí, se quedó con bronca y ahí nos largó los demonios. En los mismos demonios. No, vos imaginate que vos estás con tu familia, te sacan una foto y después en la foto sí, ves que estaban tus abuelos haciéndote los cuernos atrás. Sí, no, claro. Porque muchas veces salen como unas burbujitas que salen en las fotos cuando a veces sacás de noche. Claro. Y es muy raro también. Y hay foros en internet que dicen qué es lo que puede llegar a hacer eso. Dicen que son espíritus, otros que dicen que es energía liberada. No sé, sí, para mí es algo que refleja. Pero yo muchas veces limpio el... la lente, pues digo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que claro, sale? Me salen como unos glomitos alrededor. No, y además esta foto, les quiero aclarar a la gente, que la definición del fantasma es casi nítida. Se ve la sí, sí, nariz, sí, la boca, es una persona... Acá dicen que es Daniela Agostini, nuestra productora. Uno, no sé, yo también, yo lo vimos a Kurt Cobain, dice nuestro sí, operador, yo lo vi, hay varios músicos ahí que podrían ser, pero bueno, se lo dejamos a la gente que lo defina. Ahora queremos saber qué pasa en el cine, Flor. Bueno, ¿qué viene en diciembre? Ahora ya se acercan las fiestas y entre brindis y todo tenemos que dejar lugar para el cine, porque va a haber buenos estrenos. Sí. A nivel internacional se estrena El Gato con Botas en 3D, ¿se acuerdan ese gatito sí, que sale de Shrek? Sí. Que es lindísimo, sí, con botitas, todo un gorrito. Sí. Bueno, la voz la hace Antonio Banderas. Y también otra latina que es Hyde, que hace de Kitty, que Kitty me encanta a mí. Es como el gatito de nuestra generación. Claro, era, es como una mezcla de los 90 con la generación esta nueva. Sí. Es japonés, ¿no? Kitty es japonés. Porque sí, hay un avión de Kitty con la figura de Kitty. O japonés, sí, algo es asiático, así. Es asiático y hace poquito mostraron las imágenes del avión de Kitty, que tiene la imagen de Kitty en el avión, es increíble. Qué lindo, aparte hay un montón de cosas, merchandising de Kitty por todos lados, sí, teléfono de Kitty, de lo que quieras. Bueno, esta película se estrena el 8 de diciembre, o sea que ya próximamente la vamos a tener en cartel en 3D, así que aprovechenla porque esas películas como Toy Story están buenas verlas en 3D. Sí. Pues realmente están muy bien hechas y el 3D vale la pena. Claro. Así que está buena. Después viene El Juego de la Fortuna, que se acuerdan que Brad Pitt ya se está por retirar de la actuación. Sí, sí, sí. Y esta es como una de sus últimas películas porque él dijo en 3 años me retiro, o sea que más o menos para el 2014, claro, cuando cumple 50, por ahí. ¿No? Fui a ver La Piel, sí, que Habito. Claro, claro. Fui a ver La Piel que Habito. Y, sí, ¿te gustó? Y me encantó. Y vi los avances de la película esta de Brad Pitt y dije, es excelente. La verdad que me gustó el avance, así que puede ser, sí, que la vaya a ver. Sí, está bueno el avance. Igual ya se nota que está más grande. O sea, ya sí, no le dieron un papel así de pelar músculos. Ni nada. O sea, ya está un poco más conservador, claro, la situación. Así que bueno, después viene Scarlett Johansson y Matt Damon, que viene con una película que se llama Zoológico en Casa. Matt Damon recibe como herencia en Zoológico que tiene que sobrellevar adelante, que está medio fundido. Después Jessica Parker, ¿se acuerdan la rubia de sí, Sex and the City? Bueno, vienen con una comedia, ¿cómo lo hace? Ah, mira, el 15 bien, de diciembre. No sé, a mí mucho ella no. O sea, si la veo dentro de la serie, sí, pero claro, en otros papeles no me gusta mucho. No, claro, sé, lo dejo al criterio de ustedes si la sí, quieren, pero no. Y después, a nivel nacional, va a haber. O sea, este año le fue re bien al cine argentino. Hubo muchas películas en cartel y. Diciembre no viene. No vienen tantas películas, pero vienen algunas que valen la pena. Acorralados, que es un drama de un jubilado que, agobiado en el 2001-2002 por toda la crisis económica, decide robar un banco. Eso está bueno. Ah, mira qué bueno. Con sí, Federico Lupi, Gustavo Garzón, Esther Goris y Gabriel Corrado. El 15 de diciembre se estrena y es prometedora esa peli, ¿eh? Sí, te digo que no está muy lejos de la realidad, ¿eh? Pues, no, en cualquier momento. Debe haber pasado No sé si va a ser un jubilado, pero gente joven, pues, sí, a pensar en robar un banco. Bueno, después hay una que, Tita, vos te va a gustar porque hay un actor que te interesa. La Mala Verdad, de Miguel Roca, con Alberto de Mendoza, Malena Solda y Norman Brisky. Muy bien, o sea, sí. Vos lo aprecias mucho. Bueno, cuenta la historia de una familia que, bueno, ocultan un montón de cosas y, o sea, una familia bastante trágica. Es un drama, ¿no? Es un drama, sí. La chica es violada y, bueno, a partir de la visión de una nena de 10 años. También me dijeron que era muy buena esa película. O sea, sí, está muy buena, ¿eh? Esta ya mañana la tienen en cartelera. Sí. Y bueno, para los que quieren aprovechar ahora, del 29 al 5, tenemos la Semana de Cine Europeo en el Gaumont. Las entradas, 8 pesos. O sea, es económico, así que los que vienen ahorrando para la fiesta, para los regalitos, podemos ir al cine igual. En esta semana se hace un poquito de resumen de todo lo que se vio en Cannes. ¿Se acuerdan de Melancolía? Que yo la había nombrado, que también se presentó a Mar del Plata. Bueno, Kristen Dunst, que es la actriz, ganó como la nominación a la mejor actriz de Cannes y ella es potencial a ser nominada al Oscar. Bueno, buenísimo, esta película entonces vale la pena. Y después hay otra de Sean Penn que se llama The Must Be The Place, que es un rockero medio gótico que decide vengar la muerte de su padre y buscar a un nazi dentro de Estados Unidos. Muy bien, Florchi. Estas son las dos películas que están buenas dentro de la Semana del Cine Europeo. Así que no se lo pierdan. Dale, buenísimo. Te agradecemos esta pasada completita, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Ya nos tenemos que ir, así que te abandonamos a vos también. Pero te esperamos el miércoles que viene. Dale, un beso, hasta la próxima. Un beso. Ahí pasaba Florencia Brañeiro. Esto fue todo por hoy. Nos estamos yendo hasta la semana que viene. Con ustedes en la operación técnica, Federico Canessa, en la producción, Noelia Pagano. Con ustedes, Cinta Alcaraz. Y Sebastián Castiñeira. Hasta la semana que viene, esto fue Revolución Sonora. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. ¿No fue